Este es un programa más de A Fuego Lento. Saludos, pues aquí como cada jueves y lunes de 8 a 9 de la noche estamos con ustedes, queridos amigos, en este momento. A ver, parece que se me está viciando un poco ahí el mic. A ver, ya, ahí, ya, ya. Parece que ya, a ver, aquí, ok. Perfecto. Bueno, amigos, pues muy buenas tardes desde la ciudad de Santiago, Querétaro, transmitiendo a través de la página de fencai.org de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Yo soy Luis Llorés y les mando un caluroso saludo a todos nuestros amados y queridos y no tan queridos escuchas. Que no somos monedita de oro, no le caemos bien a todos, ¿verdad? Entonces, estamos aquí nuevamente, como les decía. Pues les quiero mandar un saludo principalmente a nuestro querido amigo Pastor, que está, pues, el mero encargado de este proyecto, fencai.org, donde nos aliamos y nos unimos todos nosotros. Pues yo les agradezco a los amigos que nos escuchan a través de la sala de chat, a través de la web, a través de los diferentes medios que nos retransmiten por México u por otros lugares del mundo o de esta nuestra querida América Latina. Y bueno, pues los saludo y pues ahora sí que hay temas para hablar. De hecho, no los toqué el programa anterior. Y créanme que creo que es uno de los cosas que pienso que tenemos que, pues, tomar en cuenta, ya que, pues, no están para saberlo. Y yo para contarlo. Pero, pues, tenemos una ligera coincidencia. Hoy es un día memorable, pero desgraciadamente no de lo mejor de lo que ha ocurrido en este país. Y vamos a hablar precisamente de los movimientos convergentes que están surgiendo actualmente en nuestro país y en relación con este 2 de octubre, pero del año 1968. Y estamos viendo, bueno, en definitiva, pues dos movimientos muy interesantes, movimientos sociales de tipo o de corte estudiantil, que es la Normal de Guerrero y lo ocurrido, o sea, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa allá en Iguala, Guerrero, ¿no? Una situación que está así como que muy borrosa, como que está muy neblinosa y como que se está queriendo dejar en el olvido. Prácticamente podemos hablar de un segundo 2 de octubre. También hablar, pues, de algo que, pues, ha sido, pues, ahora sí que más que una primavera. El asunto con el Instituto Politécnico Nacional, que también nuevamente encabezado por estudiantes. Y tengo por ahí una grabación de una persona que subió, un estudiante del IEPN, que subió o que, bueno, lo tomé de la página de Genaro Villamil y se los voy a poner en un momento más. Pero tenemos estos tres movimientos, uno del pasado, dos recientes, en fechas muy parecidas, y realmente vale la pena comentar de ellos. En relación a lo de, pues, el IPN, es interesante ver que todo se manejó por parte de la rectora en una forma de madruguete clásico político mexicano. Sí, ¿no? Pues les quisieron meter a los estudiantes una serie de cambios en el reglamento interno del poli, donde pues nos estaban dejando a los estudiantes, digamos, sino que ligeramente muy, muy descobijados. Esto provocó la indignación de un grupo de estudiantes del Politécnico, valientes, por supuesto, y han tomado cartas en el asunto. No solo eso, sino que este movimiento ya ha conquistado a otras instituciones que, pues, no pertenecen al Politécnico, hay que decirlo, pero no necesariamente por eso no están separados de sus hermanos, digamos, los estudiantes del Poli. Están entrando en contacto el IPN, la UNAM, la UAM y otras instituciones que por ahí, una disculpa si no las estoy mencionando. Para los que quieran pues añadir algunas cosas, los invito a que me escriban a través de el chat de aquí de la página fencae.org, o si no, a través de Twitter @LLlores, o si no, también a través de Skype con la cuenta daniel.llores o llores. Me pueden contactar por ahí y bueno, pues podemos también tomar en cuenta sus opiniones y sus mensajes. Muy interesante, ¿verdad? Esto que estamos viendo, vemos que realmente hay fuerza en México. Los jóvenes, los estudiantes, están mostrando fuerza. Que si es un espectáculo político por parte de Osorio Chong, ¿no?, el haber salido a responder al llamamiento, a la convocatoria de los estudiantes que se apostaron ahí enfrente de Bucareli, bueno, posiblemente, pero ya no se puede ignorar tanto a los estudiantes. Ya no es parte de la población que posiblemente vaya a caer en los encantos macabros del crimen organizado, porque pareciera ser que a nuestros gobernantes eso no les da miedo. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque creo, y pudiera atreverme hasta sostener, aunque no soy tan temerario, amigos, en ese lado, no me gusta hablar por hablar, pero pues es obvio que el gobierno está involucrado con esta situación. ¿Que piensen en algún momento controlarla? Posiblemente, ¿sí? ¿Que tengan por ahí entre ellos acuerdos? Pues basta con ver el comportamiento ante las situaciones en las cuales se ha tenido que enfrentar la gente, los pobladores, por ejemplo, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Veracruz y diferentes estados de la República, Michoacán, por supuesto, para darse cuenta de qué lado está la autoridad, digamos, institucionalmente establecida, ¿no? Entonces, vemos, y lo puedo decir casi sin temor a equivocarme, que lo que ocurrió allá en Iguala, o allá en, sí, es Iguala, ¿verdad? Con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pues vemos que fue pues casi un 2 de octubre, si no es que prácticamente una repetición, nada más que ahora los gobiernos también pues han evolucionado. Antes pues fue una cuestión más directa. Ahora, pues, encubren de formas más macabras su participación, los gobernantes, por supuesto, en actos de este tipo de barbaries. Sí, a través de los grupos supuestamente delictivos de la delincuencia organizada ante un supuesto gobierno desorganizado, ¿no? Y realmente lo que conocemos o los que hemos tenido contacto con información que no cualquier persona la ha tenido la oportunidad de conocerla, en este caso no voy a dar muchos detalles porque no, tampoco, no quiero exponer mis fuentes, pero es muy serio. Y la verdad, pues, por ahí, si recuerdan, creo que fue el ventanazo a una autoridad del estado de Zacatecas, que pues se le ventaneó con una llamada telefónica donde decía que ella o que estas personas tenían unas amistades muy locas. Yo me refiero a un grupo de personitas ahí de lo que les, el argot político, le llaman locos, que para, obviamente, ya analizando, pues se refería a grupos de la delincuencia organizada y que servían a los intereses del gobierno, ¿no? Que estaba en turno en ese entonces en Zacatecas. Es una vergüenza, ¿no? Ya, pues obviamente nos meten la supuesta delincuencia organizada, que en realidad, pues sí, sí está organizada, pero desde altos niveles del gobierno, gobiernos estatales, gobiernos federales. O sea, claro, normalmente a esos herejes de la patria, a esos herejes perversos de la cara de la nación mexicana, pues los gringos los están tratando muy bien, ¿no? Vemos con todo lo que se ha dicho, por ejemplo, de García Luna y lo que escribieron por ahí personas líderes del crimen organizado, que resulta que cuando los detuvieron, pues no hubo en este caso disparos, ¿no? No hubo enfrentamientos, se entregaron, ¿por qué? Porque, pues, según ellos, al menos dicen que la consigna era, sabían que los iban a ir a matar, pero como no respondieron al ataque, pues no hubo detalles en relación a que hubiera muertos en sus detenciones o a que hubiera enfrentamientos. Pero sí, ahora que salió el desgobierno pasado de los panuchos de Calderón, de la mochería nacional, ¿sí? Pues bueno, encontramos que estas personas, al ser extraditadas, pues están despepitando todo lo que estaba detrás y porque ellos prevalecían, pues en esa situación de liderazgo y de control de organizaciones que se manejaban en el ambiente, digamos, ilegal de las drogas, ¿no? De extorsión, secuestros y todo eso. Y obviamente este asunto ha sido precisamente por eso. Pues que dijo la Barbie, ¿no? García Luna nos pasaba charola a todos. ¿Sí? García Luna. Y los gringos lo tienen muy a toda madre, creo, allá en Miami, ¿no? Entonces, esto no es solo, y lo debemos de entender, es una forma también de evadir los actos de negros por parte de los gobiernos. Pues prácticamente, aunque le llamen delincuencia organizada, yo le llamo grupos paramilitares de los gobiernos estatales. Sí. Y no creo que esté muy aventado. Los Zetas en Veracruz, la familia en Michoacán, o los templarios, y los golfos en Tamaulipas, los zetas en Coahuila y Nuevo León. O sea, todo un suceso de cosas, ¿no? Vemos lo que está ocurriendo actualmente en el Estado de México, en el DF. Hay patrocinios políticos y pues ya vemos por dónde los están dando. Entonces, esto que ocurrió allá en Ayotzinapa, que supuestamente fue la policía municipal vemos lo que está ocurriendo allá en Guerrero, ¿no? Con la gente de la normal de Ayotzinapa. Vemos cómo está involucrado incluso anda a salto de mata, tengo entendido, el presidente municipal de Iguala. Entonces, hay una serie de detalles, queridos amigos, hay una serie de detalles. Esto es verdaderamente grave, ¿sí? Grave, 100% grave. Esto no debió haber ocurrido, y bueno, me uno al pesar y a la situación, moralmente, obviamente, y estos micrófonos están abiertos para cualquier persona que haya sido pues agredida en su integridad como en su familia por estos sucesos allá en Iguala. Y estos micrófonos están abiertos para ellos, para el que tenga que decir algo. Aquí el programa Fuego Lento abre estos micrófonos para que cuenten su historia. Entonces, les comento que lo que pasó en Tlatelolco y esto es paralelo. Es paralelo. Perdonen, pero pues a mí no me va a ver el gobierno de Ángel Aguirre, creo se llama, el gobernador de Guerrero, que esto está separado. Que un grupo de delincuentes y que persiguiendo y que se confundieron y que las arañas, su chingada madre, perdonen, pero no vengan a querernos ver la cara de pendejos. Y tienen que pagar por los crímenes que están cometiendo en aras de mantener un estatus y una vida de privilegios, abusando de los recursos públicos del pueblo de Guerrero. Se lo digo aquí en el programa Fuego Lento. Bueno, amigos, pues continuando y platicando de esto, quiero ponerles, pues, digamos, viéndonos un poco más hacia el este, en relación al asunto del IPN, que también, pues, es un madruguete, pues, político-educativo, lo que les quieren hacer. Y obviamente, el principal enemigo de México ha sido siempre, se cague quien se cague, por lo que voy a decir, pero ha sido la mochería, sí. La mochería, la santurronería de la iglesia y de la gente que se rodea de eso, ¿sí? Vemos que un partido que representa esos intereses que descienden de Miramón y Mejía, que descienden del porfiriato, pero aún más allá de la época de la Reforma, donde esos pseudoconservadores querían desgreñar el gobierno reformista del presidente Benito Juárez. Sí, pues siguen soñando con hacerlo. Y esos descendientes de esa bola de nacional homofobios, no sabría cómo decirles la palabra que me acabo de inventar, pero esos esos que tienen la fobia contra nuestra nación, con una nación libre, que nos quieren tener a todos apendejados, rindiéndole cuentas al curito del pueblo, del rancho, que no se diga nada si abusan de los niños y de las niñas, y volver a la época en que si tú no creías en la religión católica, pues tú no tenías una personalidad cívica, porque pues no te podías registrar. Tú no existías ante la sociedad, y eso quieren hacer. ¿Cuántas familias, cuántos mexicanos no pertenecemos o convergemos con este tipo de grupos? Imagínense a cuánta gente nos dejarían sin personalidad jurídica como ciudadanos mexicanos. Y aparte de la serie de atrocidades que siempre han cometido en contra de nuestro pueblo, obviamente siempre bien atizadas y bien soportadas esas atrocidades por parte de la iglesia. Que a lo mejor el curita de tu pueblo, pues sí, puede ser muy buena onda y te cae muy bien y todo eso, pero eso no significa que la institución en la que él trabaja y representa sea un pinche mugrero desde su fundación. ¿Sí? Y sea la escoria de las mafias humanas y de las bajezas de las pasiones humanas, con la codicia, la avaricia y todo tipo de cuestiones que empañan, digamos, una conducta intachable o una conducta adecuada en relación al ser humano. Entonces, estamos viendo cómo ha tenido injerencia la iglesia. Su principal partido actual, que lo representa muy bien a través de subgrupos que emanan de la misma iglesia, los Caballeros de Colón, el Yunque, Opus Dei, Legión de no sé qué y no sé cuánto, y todo ese tipo de grupitos así medio raros, ¿no? Como Legionarios de Cristo, basta ver las historias que se saben ahora, ¿no? Terribles, ¿no? Y supuestamente representan a Dios. Bueno, como judío puedo decir, pueden representar quién sabe a qué Dios, pero al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no representan ni madres estos cuates. Así se los puedo decir exactamente. Que si representan a Chuchito, bueno, pues a mí me vale madres. No sé la verdad, la historia de Yeshu, a mí me tiene sin cuidado, al menos por mi tradición judía, y no... Nosotros no aceptamos a ese personaje como Mesías, aunque sea muy famoso. Hay muchas cosas que, pues, estaría bien que se analizaran más detalladamente y se darían cuenta, pues, que en realidad, incluso lo que afirman que es la historia más veraz y verídica de lo que se sabe de él, pues, no está tan limpia que digamos, ni tan pura. Al contrario, pues, fue manoseado a lo largo de la historia, desde su conocimiento, desde su surgimiento hasta la fecha, ¿no? Y realmente no se ha hecho una depuración adecuada para reconocer qué cosas posiblemente sí serían, digamos, reales y qué otras no, en relación a la historia de este personaje. Bueno, pues el PAN, que es el principal representante también de esto, y que es apoyado por la ultraderecha, pues ya logró su objetivo, lo dijo el mismo Madero, que fue un golpe o una cuestión de triunfo cultural, así lo dijo Madero, no lo digo yo, el haber logrado revertir las reformas del presidente Lázaro Cárdenas. Y obviamente, como el Instituto Politécnico Nacional lo fundó el presidente general Lázaro Cárdenas, pues obviamente el siguiente golpe es poner a una pinche vieja mocha al frente. Igual, puede ser mujer, puede ser hombre, un mocho al frente de esta institución y pretender desbaratarla desde el interior. Pues, para los que hay muchas cosas para los que les interesaría ver el tipo de actuaciones. Bueno, pues si no les gusta leer, si no les gusta conocer, pues yo les puedo recomendar incluso series de televisión para que más o menos vieran algo parecido, ¿no? Este país, la ultraderecha fue llevada al poder. Normalmente la mayoría de los presidentes pues no se consideraban muy izquierdos, pero tampoco derechosos, ¿no? Como que un poco centrados, ¿no? Legos y todo. A raíz de Salinas de Gortari, que por ahí en ciertos grupos que mencionan su historia o dicen detalles de la vida de él que mucha gente no conoce, pues se dice que Salinas de Gortari era el 12º caballero de Colón. No sé cómo está estructurado, un día de estos les prometo prepararme para traer un buen mensaje en relación de la ultraderecha aquí en este su programa Fuego Lento. Posiblemente hasta lo tengamos que dejar en dos etapas, pero prácticamente Salinas de Gortari era un panista travesti con los colores del PRI. Sí. Y a través de él, la ultraderecha, que siempre ha estado deseando volver a las épocas del virreinato en México y de los tiempos de virreyes, y pues más y menos nos trajeron a Maximiliano para que fuera emperador de México, pues sigue insistiendo con esa tendencia, ¿no? Obviamente atizados, vemos los cambios. Vemos la manipulación a través de la estructura de la iglesia de las mentes de los jóvenes. Mi mamá fue pues casi una víctima de ellos, si no fue porque mi papá era una persona completamente liberal y bueno, con buenos argumentos le hacía entender o le hacía ver las cosas. Claro, pero mi mamá se educó en un colegio de monjas, al menos sus primeros años de escolaridad los estudió en un colegio motolinía. Todo el mundo sabe que es un colegio manejado por monjas, y las monjas, por ejemplo, pues decían una serie de barbaridades en contra de los masones, ¿no? La tradición, ya sea cristiana católica o cristiana evangélica protestante, siempre salen tirando en contra de los masones y que son socios de los sionistas. Y bueno, eso ya lo dice actualmente la gente, porque pues ya no podía sostenerse el asunto de que los masones eran satanistas. Con ese cuento, pues la gente se burla. Pero ya si haces creer que hay un movimiento externo y ya le pones nombre y apellidos y señalas cosas directamente con lo que está en la actualidad, pues ahorita, pues que es conocido, pues obviamente la gente se come sus cuentos. Pero la masonería pues siempre trató de evitar este tipo de abusos. Benito Juárez era masón. Y bueno, también puedo decir que Porfirio Díaz en cierta forma lo fue, ¿no? Pero más grandes personajes de la historia de la humanidad, en muchos de los casos se sabe que son masones. Bueno, y la iglesia enseña que la masonería es la enemiga. De hecho, la contraparte para digamos disolver la masonería por parte de la ultraderecha son los caballeros de Colón. Como se sabe que muchos gobiernos de expresidentes de México pues eran tenían o participaban en la masonería, ¿no? Y en este caso pues ahora resulta que o tenemos Yunquetos, o tenemos Caballeros de Colón, o tenemos Opus Dei. No me consta, pero a mí lo que he podido observar por ahí es que Peña Nieto es un Opus Dei. ¿Sí? Aunque diga alguien, no es cierto, que quién sabe, ¿no? Y que pertenezca a ese grupo, pero se sabe al menos lo que yo sabía. O sea, la mayoría de los presidentes de Salinas para acá completamente relacionados con la ultraderecha. Y pues una de las características de la ultraderecha es derrocar y derribar completamente los pues las ganancias de lo, de digamos los frutos más bien de la ideología social y de las políticas sociales de gobiernos de antaño. Yo no me voy a subir al tren o al run de que es que eran gobiernos priistas, sí, no, pues todo el mundo se maneja a través de ese cuento. Pero el detalle es que, por ejemplo, varios personajes cedillistas, salinistas y todos están actualmente en las filas del PAN. O sea, porque mucha gente le critica a López Obrador que salió del PRI. Pues sí, pero pues también varios personajes de la política del PAN estuvieron en el PRIismo. O sea, no nos vamos por esa bandera. Nos vamos por las dos ideologías que están en pugna actualmente en este país, que la ideología de la izquierda, que se tiene que depurar y mucho, de mi cuenta corre, que debe de ser así, que se debe de depurar la izquierda, y mucho, y de la derecha y la ultraderecha, pues que bueno, son más tradicionalistas y se van a quedar con sus ideas de mochería y estupidez y de clasismo social en México, ¿no? Eso posiblemente no se lo vamos a cambiar porque se lo arraigan. Les decía que a mi mamá pues le enseñaban que los masones pues eran hijos del diablo y que agarraban la hostia y que la tiraban al suelo y que le tiraban y que tiraban el vino y que blasfemaban en nombre de la cruz y de la virgen y no sé qué. ¿Cuándo una pinche monja pudo haber estado en una sesión masónica? Nunca. Se sabe que incluso sacerdotes masones, pero bueno, pues son infiltrados que a final de cuentas, porque la masonería simplemente acepta a cualquier persona, no tiene problemas para eso. Y bueno, pues con gente que se infiltró y que la reventaron por dentro también, porque pues sí, originalmente la masonería era secreta, después se convirtió en una sociedad discreta. Y finalmente, bueno, ahorita, ¿ustedes qué saben qué hacen los masones? Ahorita, ¿hay masones que están en niveles de gobierno? No, están los mochos, están los ultraderechas, ¿no? Como diríamos. Y estos cuates, pues bueno, su ideología es, a final de cuentas, a través de mentiras, de enfermar la mente de niños y niñas en sus escuelas privadas, ¿no? Católicas, ¿sí? Decía una amiga que era italiana que les daba clases de inglés precisamente en Motolinía, ¿no? Pues, más que estudiar, nada más les enseñan a rezar, ¿no? Sí, o sea, no tienen, digamos, profundidad en sus argumentos, no tienen más que mochería. La verdad, esa es la palabra. Entonces, bueno, les decía que pues el plan ahora de la derecha o de la ultraderecha y la derecha juntas es eliminar para siempre de la historia de México el legado del general Lázaro Cárdenas. Y eso incluye al Instituto Politécnico Nacional y por supuesto va a incluir muchas otras cosas que legó para este pueblo y para esta sociedad el general Lázaro Cárdenas. Bueno, les decía que pues les voy a poner, digamos, con su venia, Periodismo de Cero, un blog periodístico que compartió Genaro Villamil en su página de Homo Sapiens. Y quiero que escuchen lo que este joven periodista comenta en relación a lo que pasa en el IEPN. Y espero que sea altamente ilustrativo para ustedes y para mí. Se los pongo. Queridos amigos, no se me vayan. Permítanme ponerles esto. ¿Sabes qué pasa realmente en el poli? En periodismo de cero estamos hechos en la UNAM, pero hoy todos somos politécnicos y ese es el tema de la videocolumna de esta semana. Comenzamos. El pasado 24 de septiembre, el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional aprobó en una sesión extraordinaria 240 cambios al reglamento interno del instituto. Aunque la aplicación de este reglamento ya se postergó para el 2015, las modificaciones que se le realizaron pretenden hacer del Politécnico un instituto arbitrario, represor, antinacionalista, en pocas palabras, una máquina de borregos sumisos. En este video te explicaré por qué pienso eso y quizás comprendas la frustración y el coraje que sienten estos jóvenes. En México, la mayoría de los estudiantes trabaja y estudia o recibe una beca para seguir manteniendo sus estudios. Pues en el nuevo plan de estudios se borró por completo el capítulo 3, el que se refiere a las becas, estímulos y apoyos, por lo que queda claro que el Politécnico ya no pretende dar apoyos económicos a los estudiantes. Además, este nuevo plan de estudios quita el derecho a realizar una baja temporal. De ese modo, si algún alumno enferma de gravedad, queda embarazada o cualquier otra cosa, perderá el derecho a darse de baja y de esa manera queda automáticamente fuera de la institución. Otro golpe que se le pretende dar a los estudiantes en el nuevo reglamento es donde dice que los alumnos deben de abstenerse de cualquier actitud que atente al buen orden de la institución. ¿A qué se refieren con el buen orden? Es aquí donde se pretende atentar contra la libertad de expresión, porque el nuevo reglamento es tan ambiguo que organizar una marcha o una plática informativa puede ser atentar contra el buen orden de la institución, lo que provocó que en el nuevo reglamento se pusieran las bases para realizar expulsiones o suspensiones inmediatas. Lo peor es que los derechos de los alumnos a impugnar las decisiones del Comité de Honor del Consejo General Consultivo son inapelables. Así que si las autoridades académicas pretenden expulsar a un alumno injustamente, ya no hay forma de echar para atrás su decisión. Una de las cosas más graves que se pretenden hacer en el nuevo reglamento es otorgar a privados permisos temporales para el aprovechamiento, uso o explotación de espacios físicos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora empresas privadas podrán usar y explotar las instalaciones del instituto, como las áreas de investigación y comunicación. Un ejemplo es que ya las empresas privadas podrán explotar las áreas de investigación o el Canal 11. Y ahora con eso, que para ser director general del Politécnico no se necesitará ser egresado de esta institución, están puestas las bases en una bandeja de plata para que el sector privado tome el control de la institución. Como se darán cuenta, la reforma energética no venía sola. Ahora, no solo están puestas las bases para que el sector privado invada nuestro país, sino también para que se apropien de una de las instituciones académicas más grandes de México. Lo que se pretende es presionar a los jóvenes por todos lados, por el ámbito económico, social y académico. Y sí, la actual directora Yoloshoki Bustamante, a nombre del gobierno de Enrique Peña Nieto, pretenden hacer del Politécnico un instituto que produzca hombres y mujeres sumisos con mano de obra barata. ¿Con qué fin? Para que las grandes transnacionales que vienen a explotar el sector energético de nuestro país tengan la mano de obra suficiente y barata. El aplazamiento del nuevo reglamento para el 2015 solo pretende desgastar el actual movimiento para que al final se apliquen todas estas modificaciones. El futuro del Politécnico está en tus manos. Tú decides si alzas la voz y luchas o lo dejas para la próxima. Espero te haya servido esta breve explicación, pero no te quedes con mis palabras. Investiga más, porque aún hay muchas más injusticias en este reglamento, pero por cuestiones de tiempo ya no te pude decir aquí. En la descripción les dejaré algunas ligas para que consulten el actual reglamento y el nuevo reglamento y ustedes mismos hagan las comparaciones. Espero puedas compartir este video con más personas y así la lucha de estos jóvenes no sea en vano. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook, seguirme por mi cuenta de Twitter y ahora también por Instagram. Y como ya es una costumbre, no me voy sin antes citar al maestro Germán Dehesa. ¿Y cómo durmieron? Arturo Montiel, Carlos Salinas de Gortari y tú, mi querido hijo de tu puta madre, Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué tal estuvo este videito? muy ilustrativo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, yo no me he dado tampoco la tarea de leer el reglamento anterior y este, pero pues ya ha habido personas pues como este joven y como muchos otros que nos dan un resumen y en sus propias palabras, pues, de lo que está ocurriendo en realidad en el poli. No están separados los temas que acabo de tocar hoy en este día, ¿no? Y de hecho por ahí ciertos periodistas ya lo están diciendo actualmente, que México está al borde de un estallido social, y por supuesto los protagonistas de pues de un posible estallido social son los jóvenes, son los estudiantes de las escuelas, y pues hay detalles muy interesantes. Ustedes oyeron, por ejemplo, la entrevista que le hizo Aristegui a esta Xóchitl Bustamante, creo que se llama, pues que dijo, no, que son infiltrados, que vienen, no, vengas con otro perro con ese hueso, ¿no? Y es que es interesante esta situación. Bueno, pues platicando prácticamente de movimientos estudiantiles, es muy interesante volver a recordar lo ocurrió en el 68. De verdad, oigo los documentales que pueden ver ustedes en YouTube, los invito a pues digamos, a darse un tiempo para ver algunos de ellos, y hierve la sangre, amigos. Pero algo que comentaba un familiar ya fallecido es que en realidad en aquel entonces pues estábamos en el tiempo de la Guerra Fría. Estados Unidos pues había logrado su objetivo de buscar un enemigo supuestamente pues creado por la necesidad de mantener la cohesión de los estadounidenses, ya que son muy apáticos y pues digamos indolentes hasta cierto punto. Quizás hay parecidos también, ¿no?, en nuestro pueblo, pero pues no están del todo unidos, aunque ahorita yo no podría decir también en este caso de nuestro querido país, ¿no? Vemos que gente, en vez de tratar de ayudar gente ahora con los desastres naturales que ha habido últimamente en el territorio nacional, y recordando, pues no soy tan chavo, lo que ocurrió en el 85, pues vemos que ahora es mayúsculo el número de personas que en vez de ayudar, se dedican a chingar y a saquear tiendas, y andar de la pepena, ¿no? De ese tipo de acciones y pues hurtando, ¿verdad? Las tiendas que están desbaratadas y prácticamente cuántos videos en el YouTube no vemos de gente que se estaban dando de golpes por quedarse con un aparato electrodoméstico o no sé qué fregadera. Sí, en que ni siquiera era de ellos y que ni siquiera la habían pagado, ¿no? La rapiña. En el 85 sí hubo algo de rapiña cuando fue el temblor, pero era más la gente que estaba ayudando que la que andaba en la rapiña. Ahora no. Ahora no, parecen plaga, ¿no? Los rapiñeros. Y esto es una situación que no me agrada de ver por parte de nuestra población y de los compatriotas que hacen eso. Pues si me están oyendo, están muy mal. Están, pero bien reventados, amigos. Si ustedes hacen esto, si es que me escucha alguien que haya hecho eso, que me está escuchando, están muy mal. Entonces, en este caso, les digo, pues bueno, no sé si tengamos esa unión también los mexicanos, que estaba perdiendo Estados Unidos. Una forma de mantener esa unión, los Estados Unidos, fue precisamente el buscar un enemigo común para todos los estadounidenses y que eso siguiera permitiendo mantener unido a esa nación. Y bueno, resulta que pues, el comunismo, el socialismo que surgía, ¿no?, y que tomaba países en Europa después de la guerra y todo eso, pues parecía el mejor pretexto, ¿no? Incluso las iglesias pues protestantes, todavía lo pueden ver ustedes en los trataditos que manejan ellos, los JTC Chic, que le llaman, manejan al socialismo o al comunismo como una obra hecha por el diablo, sí, así de fácil, pero obviamente fue porque las cosas estaban así en ese entonces, y el socialismo se tenía como un enemigo común. Cuando en México se desata el movimiento estudiantil, cuando ya se empieza a darle un cauce muy especial a este movimiento, ¿sí?, pues resulta de que Estados Unidos se preocupó. Obviamente, pues también los presidentes estadounidenses estaban manejados en esa tónica. Y si no, se tenían que ver obligados a usarla porque pues Estados Unidos es un país volátil realmente en cuanto a la unión de sus ciudadanos, ¿no? Salvo ciertos sucesos que han vivido a lo largo de su historia que pues que en cierto punto los vuelven a unir, ¿no? Muy a modo de los grupos empresariales, supergrupos empresariales y gobiernos. Bueno, tengo entendido, y decía este familiar, que en realidad el gobierno de Díaz Ordaz se vio obligado por el gobierno de los Estados Unidos, y aquí sí exigimos que sí, una explicación, y ojalá por ahí hubiera boletines como los de WikiLeaks, ¿verdad?, que han salido a ventanear las acciones políticas subterráneas de los Estados Unidos en otros gobiernos, con injerencia en otros gobiernos. ¿Qué tanto tuvo que ver Estados Unidos con lo ocurrido en el 2 de octubre? Y es que por ahí el comentario era que Estados Unidos empezó a amenazar al gobierno de Díaz Ordaz para bombardear Veracruz, introducirse por el puerto de Veracruz para pagar a ellos este movimiento socialista que estaba surgiendo en México. ¿Sí? Y obviamente, pues, el gobierno, en este caso, tomó una decisión. Claro, nunca faltan los perritos falderos que les tira la bola y van pero vuelto madres por ello. Y en este caso, el secretario de gobierno, en ese entonces Luis Echeverría Álvarez, fue el que se aventó el tirito, queriendo agradar, como muchos políticos, si usted lo ven actualmente, para los que no están muy familiarizados con aquel entonces, no crean que yo estoy muy familiarizado, yo nací en el 71, pero, oh carajo, pues no estaba tan lejano de mi niñez y de mi juventud este suceso tan, tan tremendo que marcó la historia de México, que es el 2 de octubre en Tlatelolco. Y muchas historias. Yo era de los niños que me gustaba sentarme a la mesa para escuchar lo que platicaban los adultos. Yo no era... Sí, andaba jugando, brincando por allá, pero y todo. Pero llegó un momento en que, ¿sabes qué? Escucha. A ver, ¿qué están platicando? y pues obviamente aprendemos muchas cosas. Y en este caso, uno de los comentarios que hizo este familiar fue que fue una presión por parte de los Estados Unidos para pagar este movimiento. Por supuesto, no creo que podamos decir que no es del todo cierto esto. Vemos de siglos la injerencia del gobierno estadounidense en las decisiones políticas y sociales de México. El último evento más asqueroso y que no se ha querido tomar cartas en el asunto es, para mi gusto, el caso de Rápido y Furioso. ¿Con la venia de quién? Sí, se permitió armar a estos grupos de paramilitares, porque a final de cuentas esos son los Zetas, los Golfos y los grupos de la narcoviolencia en México. Pues nada más, nada menos que gracias al operativo Rápido y Furioso. Y no hubiera salido a la luz si, por desgracia de este operativo, no hubiera muerto ese ciudadano norteamericano agente aduana. ¿Lo recuerdan? Por eso salió a la luz. No porque estuvieron matando chingo de mexicanos, ¿no? O porque se estuvieron muriendo mucha gente gracias a esas armas que Estados Unidos, a través de su operativo, proporcionó a la delincuencia organizada. Bueno, sería bueno una super explicación por parte del gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, de los exfuncionarios y el gobierno o desgobierno del fecalín asqueroso Calderón, ¿verdad? Y que diga, pues, ¿qué pedo? ¿Cuál era el propósito de esto? Entonces, esto que digo en relación al asunto de Tlatelolco no es muy descabellado. Si ustedes ven lo de Rápido Furioso y ven lo que ocurrió en aquel entonces, o sea, realmente es poco comparado con lo que nos han hecho con Rápido Furioso. Qué bueno que ya hay grupos. Desarma México considera, ¿verdad?, que funcionarios del sexenio de los pamochos Felipe Calderón pudieron ser cómplices de la operación con Estados Unidos, a través de la cual se introdujeron armas a México. Y dijeras, pues, armaron a la población en general. No, armaron a estos hijos de la chingada que matan gente como perros. Gente ya trastornada, reventados, o sea, ya superpasados con alcohol y droga, y que pues ya no sienten nada porque están todos enajenados, con embotados sus sentidos, y pues es así, tan fácil matar a un perro como una persona. Entonces, este operativo, estoy de acuerdo, pero no sé por qué no se hizo antes, porque López Obrador, teniendo gente tan letrada en la ley, no le pidió a Ricardo Monreal que se hiciera una investigación de este caso y empezar también a presionar, así como nos están presionando los internacionales, ¿sí?, los grupos de intereses internacionales, presionar también en todos los ámbitos. Pues tenemos la ley en nuestra mano y fácilmente podemos presionar también por el lado legal. Hey, ese operativo Rápido y Furioso es ilegal en México, aunque Calderón lo haya aceptado. Para empezar, porque supuestamente el IFE, Calderón muy apenas representó la mitad de los votos que contaron, no de los dos mexicanos, en relación a esto. Ya parece que yo voy a aceptar Ah, sí, güey, pásale armas a los Zetas para que vayan y maten mi familia, o pásale armas a X o tal grupo para que vayan y me rompan mi madre y me asaltan en la calle, o vayan a mi negocio y me pidan cuota a punta de pistola, o me bajen de mi carro en la carretera, violen a mi mujer o a mis hijas, ¿sí? Y se queden con la camioneta y aparte me partan mi madre ahí y me dejen tirado ahí en la carretera con todos heridos, ¿no? O sea, que realmente está pasando esto. No, y hay más cosas para contar de Calderón y de lo que ocurrió en su sexenio que no se ha dicho. O sea, se habla de la masacre de los centroamericanos en San Fernando, pero no se dice de la cantidad enorme de autobuses que circulaban por esa zona y que fueron secuestrados por estos grupos de delincuencia organizada y masacraban a los pasajeros. Y la Armada y las fuerzas castrenses de México, el ejército y lo que ustedes quieren, saben de eso. Y el gobierno de Calderón sabe. Y saben lo que le hacían a la gente. Gente que no tenía nada que ver con el desmadre del narcotráfico. Gente que circulaba, que iba para el norte, ahí detenían los camiones. Así les puedo decir una parte. Pero, y esto no lo dicen los gobiernos, pero se los digo yo porque lo sé de buena fuente. Mataban a toda la gente y a golpes. No los disparaban, mat golpes. Gente joven a madura, pasajeros de esos camiones que eran secuestrados, que mucha gente no ha reclamado por temor, porque todo el mundo sabía que los gobiernos están infiltrados o que eran instrumentos de los gobiernos en turno. La gente de cierta edad, no mayor, supongo de 60 años, era golpeada hasta morir. Pasajeros de esos camiones en San Fernando, que desaparecieron. Y la gente mayor, ya de tercera edad, era puesta en el camino y les pasaban los autobuses encima. No los mataban a golpes. Les pasaban los camiones encima. Por buena fuente sé que se hizo un que tenían retroexcavadoras, mataban a toda la gente, la metían en el autobús y enterraban el autobús completo en una fosa. No voy a decir más, pero eso es lo que ocurría. Bueno, amigos, hemos llegado a la conclusión de este subprograma. Yo les agradezco que hayan estado pendientes y escuchando de lo que tuvimos que decir aquí. Espero que no nos dejen de escuchar, porque ahorita sigue. Ay, se me... Perdón. ¿Quién sigue? Chava, con el corazón en la izquierda. El corazón en la izquierda, con su programa El Corazón en la Izquierda, espero que esté ahí, y pues voy a entregar estos micrófonos. Yo soy Luis Lloresh y les agradezco que hayan estado conmigo, muy queridos amigos, les agradezco que hayan escuchado este programa más, y los espero y nos vemos, espero vernos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. No se vayan, quédense con nosotros. Y sigan la programación de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes desde su página fencai.org. Gracias, yo soy Luis Lloresh y les deseo muy buenas noches. Saludos, hasta luego.